esta hora da comienzo el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios le bendiga, hermanos. Que el Cristo de la gloria bendiga nuestras almas. Este es su hermano y amigo Luis Ginés. En otro programa más, aleluya, Dios ha sido fiel. Que por la gracia del Señor, aleluya, y a la gerencia de como llamadefuego.org, estamos transmitiendo nuevamente este su programa para llevar palabra de restauración, de bendición, aleluya, para que Dios arme las armas, aleluya, y para que el pueblo de Dios, aleluya, reciba palabra y mucha palabra de parte del Señor. En este momento vamos a hacer una oración para presentarle al Señor Todopoderoso. Aleluya, me acompaña mi esposa Luz, como todos los miércoles, aleluya. Oramos. Dios de poder, Dios de infinita bondad y misericordia, en esta hora, Señor, te presento el programa, Padre Santo, aleluya. Señor, toca las vidas, Padre Santo. Mira aquellos, Padre Santo, que tienen una batalla constante, aleluya. Oh, Señor, aleluya, sé tú glorificándote de una manera especial. Oh, Jehová, tú eres el Dios Todopoderoso, aleluya. Bendice los padres, salva las almas en esta hora, Dios. Bendice, Señor. Mira, Señor, los que están apartados, Padre Santo. Sé tú tocándolos de una manera especial, Dios. La gloria es para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Reciban saludos, aleluya. Saludos y abrazos de nuestros pastores Edna, Oscar y Mildred Surén, aleluya. Pertenecemos a la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial, aleluya. En la calle Calle, aleluya, 2009, que está ubicada en la parada 26 en Santurce. Era donde era antes el comité del Partido Nuevo Progresista del PNP. 246-0218, aleluya, es el teléfono para mensajes de texto si desea la oración. O si ustedes miran y están conectados, aleluya, a su mano derecha está el chat. Bajan a lo más abajo posible. Ahí ponen su nombre, su petición, su saludo, lo que el Señor le ponga, aleluya. Queremos también darle gracias, aleluya, a esos ministros, aleluya, evangelistas y pastores, aleluya, que nos están escuchando en esta noche. Nuestra iglesia, aleluya, este próximo viernes, aleluya, hay un noche de jóvenes, aleluya. Mire, mi hermano, es muy importante este culto de jóvenes, aleluya, porque el enemigo es cuando más duro a los jóvenes está atacando. Escuché una estadística que dice que los jóvenes llegan desde los 15 hasta los 35 años, aleluya. Y este culto de jóvenes, aleluya, es para restaurar. No se quede en su casa. Si no tiene una iglesia a donde ir, vaya allí a la Iglesia Carismática Campamento Celestial, aleluya. Y si no tiene culto en su iglesia y con el permiso de su pastor, vaya y visítenos. Allí lo vamos a recibir, aleluya. Este sábado también hay un retiro de jóvenes, aleluya, de sanidad interior, donde la exhortación de la palabra la llevará el pastor Martín, un hombre que Dios lo usa extraordinariamente, aleluya. Estuvo con nosotros en el retiro de caballeros y eso fue la gloria de Dios, aleluya. Los domingos tenemos escuela dominical, aleluya, y a las 10 culto de adoración y alabanza. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, el miércoles pasado, aleluya, estábamos hablando sobre el compromiso con Dios. Aleluya. Vamos a dar un pequeño resumen porque nos habíamos quedado en el primer punto, aleluya, de 4 puntos que teníamos. Pero esta noche resumiremos la 3 y la 4 porque viene a la par con lo que el Señor Espíritu Santo nos quiere llevar en esta noche. Aleluya. El resumen de la semana pasada, estábamos hablando si usted estaba comprometido con Dios o estaba comprometido con los hombres. Hablamos en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 6, aleluya. En el versículo 5 y 6, 4 al 6, en Eclesiastés, habíamos hablado sobre ese compromiso y sobre la promesa de usted a comprometerse para trabajar para el Señor, aleluya. Tocamos unos puntos, aleluya, en cual luego el Espíritu Santo tomó el control, bendito sea el Señor. Hablamos sobre, dimos unos, varios términos sobre la palabra compromisos. Dios nos habla hacer, a personas con la palabra cuando hacemos el compromiso con Él. Como siempre les digo, que Dios está en el cielo, mi amado hermano. Aquí no se solta a que si prometes que cumplas, aleluya. Si no puedes, no lo prometas y simplemente no haga ese compromiso con el Señor, aleluya. También hablamos y discutimos, y vamos a discutir cuatro puntos que nos lleva a ese compromiso. La base que usamos, aleluya, para esta preciosa noche, todavía continuamos en Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Aquí habíamos hablado del rey Asa de Judá, hombre que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. También hablamos que los creyentes tienen que sacar esos dioses de acera, los altares y esos cultos extraños que no llevan a que el Espíritu Santo quiera hacer la obra que quiere hacer con ellos. Vamos al segundo punto en esta noche, aleluya, donde Dios nos va a hablar, y seguimos en Segunda de Crónica, capítulo 14, y nos vamos al versículo 4, donde nos habla y nos dice la palabra: y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. A lo largo de esto, muchos creyentes no han, han dejado de buscar a Dios en este sentido, aleluya. ¿Por qué? Porque hay personas que se enfrentan a las cosas y a las situaciones y se aferran en sus propias habilidades y no le dan a Dios esa oportunidad de que Él sea, que obre, aleluya, que obre en esa situación, en esa circunstancia en lo cual el enemigo le ha puesto. Otros están preocupados por las cosas que los rodean, por el que va a pasar hoy, por el que va a pasar mañana, que se olvidan que tenemos a un Dios justo que está presto para oír cuando usted se humilla delante del Señor. Otros piensan que al haber recibido ese regalo de salvación y haber pasado al frente, aleluya, piensan que no hay más nada que hacer, cuando la palabra nos lleva y nos dice que dad por gracia, por lo que por gracia usted haber recibido. Mi alma te adora, Dios. Bendito sea tu nombre. 2460218, 2460218, ese es el número, aleluya. Para que nos testee, para oración, también está por el chat, aleluya. Nos pueden escribir, bendito sea el nombre del Señor. En esta preciosa noche vamos a hablar un poco de la geografía y vamos a hablar un poco de historia sobre ese valle donde surgió cuando Asera subió. Los etíopes subieron para una batalla con Asa y Judá. Bendito sea el Señor. Como habíamos hablado, las cosas no estarían como están si el pueblo de Dios buscara más de Él. Entonces no sufriríamos en muchas ocasiones lo que sufrimos, amados hermanos. Hay veces, aleluya, que nosotros, aleluya, lo que recibimos es como podríamos decirle, parafraseando, es buscado, aleluya. Porque si usted se aferra a un Dios justo, a un Dios bueno, aleluya, a un Dios que tú, con tú solamente humillarte ante Él, aleluya, Él va a inclinar su oído, aleluya, y su Espíritu Santo, aleluya, y su bendita misericordia va a ayudarte. Mi alma te adora, Dios. Eso es a la consecuencia de lo que la persona, aleluya, recibe. Esos ataques directos que recibe, aleluya, tienden a desconfiar del Señor, aleluya. Provocan que se aparten las durezas, aleluya, de sus corazones, porque no han entregado, aleluya, eso, aleluya, que Dios quiere bregar. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, amado hermano. Ese arrepentimiento genuino lo va a llevar a que ese Espíritu Santo more en usted, mueva en usted, aleluya, y saque todo eso, aleluya, que a usted lo tiene atormentado. Mi alma te adora a Dios, porque el diablo lo que vino fue a robar, a matar y a destruir, aleluya, y él con sus huestes, aleluya, y todos esos principados y todas esas malicias, aleluya, tienen una sola encomienda, que es alejar al pueblo de Dios, aleluya, de la voluntad perfecta de lo que quiere el Señor, aleluya. Que usted nos lleve, aleluya, esa palabra, esas personas, aleluya, que están delante de usted, y usted da cara a cara, indicarle a esa persona, aleluya, de que Dios lo ama, de que Dios, aleluya, quiere hacer la obra que hizo en usted. Mi alma te alaba a Dios. Qué mejor que Isaías, para decirlo. Y vamos a Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7, aleluya, donde le habla el pueblo de Dios. Inclusive, amigos, si me está escuchando, esta persona, si hay alguna persona apartada, retenida, aleluya, escuche bien lo que Dios quiere decirte en esta noche. En Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabado sea el Señor, aleluya. Tenemos que buscar primeramente a Dios, aleluya. Buscar primeramente a Dios en todo. Cuando Asa y Judá hicieron esto, y la palabra nos dice que él quitó a sí mismo de todas las ciudades los lugares altos y las imágenes. Tienes que quitar las imágenes, los lugares altos, para que le permita a Dios entrar, aleluya. Pero no te preocupes, aleluya, porque mira lo que dice Isaías 6 y 7, donde dice que busquen a Jehová, aleluya, y deje el impío su camino, aleluya. Amado amigo, deja ese camino, aleluya, porque Dios, y vuelva hacia Jehová, aleluya, con el cual será amplio en perdonar, aleluya. Él perdonará tus pecados, aleluya. Él te bendecirá. Mi alma te adora a Dios. Vuélvete a Jehová. Aléjate de lo malo. Haz lo bueno, aleluya. Y este reino, aleluya, estuvo en paz bajo el reinado de Asaz. Cuando ellos le dieron a Dios el primer lugar y a sus vidas, la paz llegó a ellos. Cuando tú le entregas, aleluya, a Jehová, mi alma te adora a Dios. Cuando tú le entregas a Dios, aleluya, eso, aleluya, que tienes por dentro, aleluya, eso que te calcume por dentro, eso que no has podido soltar, aleluya, va a llegar la paz a tu vida, aleluya. En Juan, capítulo 14, versículo 27, aleluya, es esta paz, aleluya, que Jesucristo es el único que te la puede dar. El mundo no te puede dar esa paz. Los amigos no te pueden dar esa paz. La gente, aleluya, la fiesta no te puede dar esa paz. El tú salir y vivir como yo he oído a la gente que dice, disfruta tu vida día a día, no te va a dar esa paz. Juan capítulo 14, versículo 27, dice de la siguiente manera. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Alabado Dios. Amén. Deseo, ¿verdad? Me acuerdo el estudio de anoche, ¿verdad?, que estaban dando en la iglesia, y hubo una parte, ¿verdad?, donde mi pastor hablaba sobre, ¿verdad?, al final, que decía, es que cuando Cristo llega al corazón de las vidas, cuando Cristo llega, todo cambia. Ella estaba buscando, ¿verdad?, entre nosotros, quien le diera qué cosas cambiaba, y como tú, ¿verdad?, acabas de estar, ¿verdad?, que acabas de mencionar, cuando Dios llega, o sea, eso es algo que todo va a cambiar. Amén, aleluya. Es un gozo. O sea, y cómo ellos lo tuvieron, cómo yo tuve esa paz, cómo el hermano tuvo la paz, cómo mi esposa tuvo la paz, dándole el primado a Cristo, dándole el primado al Señor. Esa carga que te come por dentro, aleluya, que no te deja estar en paz. El diablo que te acusa día y noche, aleluya, que te trabaja en la mente y te pregunta dónde está tu Dios, aleluya, y no te deja tener paz. Aguasama. Que no te deja tener paz. Cristo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Aleluya. Esta es la noche, amado amigo, hermano que me escucha, aleluya, que no tiene paz, llámanos. Queremos orar, aleluya. 2460218, aleluya. Mensaje de texto, aleluya. O escríbenos por el chat. Mi alma te adora, Dios. Queremos orar por ti. Amigo, queremos orar por ti. Mi alma te adora, Dios. Usted también puede buscar a Dios verdadero en su vida. Ya tú verás que al tú entregarle a Dios todo, aleluya, que no te deja tener esa paz que pudo gozar Asa, aleluya, por ese compromiso que él hizo, aleluya, al entregarle el primado a Dios, aleluya. Esa es la paz que Cristo quiere darte en esta noche, donde Él quiere librar tu alma de la muerte y del pecado. Mi alma te adora, Dios. En Filipenses 4:7, Filipenses capítulo 4, versículo 7, Dios sigue hablando de esa paz, aleluya. Dios sigue hablando de esa paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Aleluya. Yo siento la presencia del Señor Espíritu Santo. Llámanos, mi alma te adora, Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 7, lee de la siguiente manera. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Vuelve el Señor y nos habla que Él es la paz, aleluya. Una paz totalmente diferente, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Entrégale, aleluya. Suéltala, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús. El enemigo le gusta trabajar básicamente con la mente. Luego que te trabaja con la mente, te envía dardos al corazón, donde posiblemente, aleluya, te haga pasar recordar, aleluya, cosas que no quieres a recordarte y no te dejan en paz. Porque ese es el trabajo que él tiene. Qué pena que hay mucha gente afuera, aleluya, que se burlan del Señor, aleluya. Piensan que andan bien en sus propios caminos, que van y vienen, aleluya, como la ola del mar. Mi alma te adora, a Dios. Donde ellos mismos, aleluya, creen bajo su propio ego, aleluya, que tienen todo bajo control. Pero cuando tú miras, aleluya, a esas personas sonrientes, que tú piensas que no tienen problemas ni circunstancias en la vida, y tú le dices cómo estás y te dice yo estoy bien y mejorando, son las menos que tienen paz. Mi alma te adora, Dios. Queremos orar por ti. Queremos darte esa paz. Como la tuvo el pueblo de Judá, la tuvo Asa. Aleluya. ¿Eres tú ese Asa, mi querido hermano? ¿Eres tú Asa? Mi alma te adora, Dios. Tienes ese compromiso con Dios. Que esa paz en ese momento que tú la tuviste, dar cara a cara a esa persona y decirle que tiene paz en el Señor. Mi alma te adora, Dios. Nos llama Maricel, aleluya. Oración por por Juan Aguilera de Chile, aleluya, que está hospitalizado y tiene problemas con el pulmón. Aleluya. La palabra dice, aleluya, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Maricel, ten fe, aleluya, que este es un Dios de milagro, aleluya, en el cual que tú has creído y yo, y aquí mis hermanos y yo, nos vamos a concertar al final y vamos a orar para que Dios restablezca esos pulmones. Y desde Chile, aleluya, nos llama. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tocar ahora el punto 3, mi alma te adora, Dios. Y vamos a un punto de la geografía, aleluya. Pero aquí pasa algo muy interesante. En el capítulo 8, 7 y 8, en el tiempo que hubo paz en Judá, el rey Asa no desaprovechó esa oportunidad. En el versículo 6, 7 y 8, nos explica que el rey Asa, en ese tiempo que hubo paz allá en su reino, porque le había brindado el primado a Jehová, aleluya, porque había hecho lo bueno y lo correcto delante de Jehová, Dios le había dado paz. Dice que él es en las ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Dios le había dado paz, porque andaba en los estatutos de Dios, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edificamos estas ciudades y acerquémolas de muros con torres y puertas. También dice: y tuvo también Asa ejército que traía escudos, lanzas de Judá 300,000. Aquí es donde nos vamos a basar. Y de Benjamín 280,000 que traían escudos y estaban armados, hombres diestros para la batalla. Pero ocurre algo en el versículo 9, muy interesante, que es por la cual el pueblo de Dios, aleluya, estamos atravesando por la misma circunstancia. Pero esto está pasando desde el principio. La oposición, la guerra contra los demonios, aleluya, contra los principados y las huestes, contra el pueblo de Dios, aleluya. Pero cuando usted anda en lo correcto, cuando usted anda en los estatutos de Jehová, no tiene que tener miedo, porque más están los que están con nosotros que los que están en el mundo. Y dice en el 9 que salió contra ellos cera, y dice que era cera de Etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Yo investigando esto, los historiadores indican, aunque la palabra nos dice 1,000,000, nos vamos a quedar por la palabra, por el millón, pero los historiadores nos indican que posiblemente hayan sido 2,000,000 de soldados, aleluya, que vinieron. Ahora, ¿dónde es Maresa? Es una ciudad fortificada de Roboán, e identificada en la frontera al suroeste de Judá. Se encuentra a unos 6.5 kilómetros al noroeste de Laquín y casi a 48 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Ahí se movieron hacia Serefa. Cuando el ejército de Sera iba hacia la ciudad de Judá, Dios mueve al rey Asa, aleluya, hacia el valle de Sefara. Ahora vamos a explicar cuál es el valle de Sefara, porque de aquí es que estamos haciendo, aleluya, la base de lo que queremos hacer en el punto 3 y el punto 4. Tal vez deba identificarse con Sefat. Esto está en Jueces 1:17. Al que tenga lápiz, está anotando, lo puede anotar para luego buscarlo. Solo aparece una vez en este texto, ya que dicen que es un gran valle al norte de la ciudad. Probablemente deba ser identificada al norte de Mesara y Hebrón. Esto es lo que se le conoce hoy como la actual Palestina. En el Antiguo Testamento hebreo, el nombre se usa con toda claridad, pero las instrucciones se han preferido llamar como llanos, llanuras o valles o las campiñas. O sea, era algo impresionante porque yo busqué las gráficas y era un valle sumamente enorme. Este valle se extendía desde el Valle de Sarón, del Monte Carmelo, hasta el río de Egipto. Y se conoce también como la llanura marítima, debido a que el extremo de arriba está bañada por el mar Mediterráneo. Ahí fue que se encontraron acera y azahar. Y había una cosa muy inusual, hermano, en este versículo 9, porque dice que entonces salió azahar contra él y ordenaron batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Dios tenía todo planeado, aleluya, mi amado hermano. Posiblemente, aleluya, el enemigo de las almas ha decidido salir contra ti, aleluya, y atacarte, aleluya. Pero tú, moviéndote en la voluntad de Dios, nosotros vamos a ir al versículo clave de este estudio en esta noche, aleluya, en el cual va a ayudar a que usted aplaste sus circunstancias, aleluya, para que usted aplaste sus problemas, aleluya, para que usted aguasa, para que usted aplaste, aleluya, el dilema, aleluya, y esa paz que usted no tiene, aleluya, para que usted aplaste esa enfermedad, aleluya, y esa clave la vamos a mover ahora, aleluya. Y es que Acera tenía 1,000,000 de soldados, como le expliqué anteriormente en el contexto. Los historiadores indican que eran 2,000,000 y Asa solo contaba con 580,000 hombres para la batalla. 1,000,000 de hombres con espadas y escudos. 300 carros que estaban en posición y dicen que eran divididos en grupos de 12. Y si usted lo multiplica, hacen 3,600. Esos 3,600 carros por dos soldados que el rey Acera llevaba montado 7,200. O sea que estamos hablando que Acera llegó al valle de Cefata con 1,700,200 hombres. Si nos vamos entonces a lo que dicen los historiadores, serían 2,700,200. Aleluya. Posiblemente, aleluya, tú dirás, wow, eran muchos para solamente 580,000, aleluya. Posiblemente la situación que tú tengas, tú digas, es demasiado para mí, aleluya. ¿Cómo yo voy a enfrentarme, aleluya, el tan cuán grande multitud? Millones de millones, aleluya. Mis circunstancias, mis problemas, aleluya. Mis situaciones personales no me permiten buscarte, Dios. Aleluya. No has querido entregarle lo que Dios está esperando que tú le entregues para entonces salir, porque solo tú no estás, querido hermano, como Asa, al hacer lo bueno ante los ojos de Dios, aleluya, al hacer, aleluya, lo correcto delante de Dios, al pensar, aleluya, como aleluya, y confiar en ese Dios todopoderoso. Mi amado hermano, Dios estuvo ahí con el pueblo de Judá, aleluya. Y miren la diferencia, mi amado hermano. De Judá solamente Asa contaba con 300,000 hombres con escudos y lanzas. Cabe señalar, amado hermano, mire que Dios es grande, aleluya. Cuando Dios levanta el ejército, Jehová de los ejércitos, aleluya, el pueblo de Israel no contaba, no eran guerreros, aleluya, como tal, como eran esta gente de Cera, aleluya, eran gente campesina, aleluya, gente agricultora, gente humilde, aleluya. Pero Dios, aleluya, con su mano poderosa, aleluya, le hacía entender al pueblo que era él el que peleaba y no usted. O sea que para que Dios pelee tu batalla, usted tiene que entregar todo en las manos de Dios. De la tribu de Benjamín, Asa solamente tenía 280,000 hombres de escudos y arcos, y eran diestros en el arco y la flecha. O sea, ellos no peleaban en el campo, ellos eran los de arco y la flecha. Solamente lanzaban la flecha, pero así como las lanzaban, como dicen por ahí, donde ponía el ojo, ponían la flecha. Aleluya. 580 mil soldados en la batalla. Aleluya. Y ahora, en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Aleluya. En este tercer punto, es demanda mantener la guardia en alto. Y en lo que mi amada esposa busca el versículo, es en ese tiempo que hubo paz con Asa, él se estuvo preparando antes de la batalla. Aleluya. Les voy a dar varios ejemplos. Aleluya. Un deportista no se prepara para el mismo día cuando le toca el torneo. Le voy a dar mi ejemplo. Si yo practicaba artes marciales mixtas, yo estaba de 3 a 4 meses preparándome física, mental y psicológicamente, aleluya, para una pelea. O sea, yo no iba a entrenar el mismo día a las 6 de la mañana para que el encuentro a las 6 de la tarde. Créame que no me iba a ir muy bien. Créame. Un estudiante, aleluya, no va a hacer una asignación o prepararse para un examen el mismo día del examen, porque le va a ir mal. Tiene que prepararse con anticipación. El pueblo de Dios, para que reciba esa ayuda de Jehová, de Cristo, del Señor Espíritu Santo, tiene que estar preparándose constantemente. No pueden bajar la guardia, porque el ejército de Satanás, que el Señor lo reprenda, es un ejército grande. Aleluya. Y quiere destruirte. Siempre está dispuesto. Y siempre está dispuesto, como dice mi esposa. Alabado sea el Señor, aleluya. Un abogado, aleluya, no va a ir a un juicio, aleluya, y a prepararse el mismo día del juicio. No se va a parar de frente al juez. Deme una hora en lo que voy y me preparo. El abogado ya está buscando, aleluya, desde mucho antes, aleluya, todos los documentos para enfrentar entonces en el juicio y estar preparado. Hermano, aleluya. Yo he podido apercibir, aleluya, y yo me voy a poner yo mismo de ejemplo. Simplemente a lo mejor me confié en el sentido de que estoy ante la presencia del Señor, aleluya, y entonces no lo busco porque ya yo estoy lavado con la sangre de Cristo. Entonces yo voy a la iglesia, me congrego, voy a la escuela dominical, aleluya, ya me bauticé, pues ya no hay más nada que buscar, pues me voy a sentar en el banquito a esperar que el Señor venga. No, entonces no, el diablo te va a tirar confeti. No, negativo. Aleluya. Viene a matar, a robar y a destruir. Y el pueblo de Dios, aleluya, el pueblo de Jesucristo tiene que demostrar, aleluya, tiene que demostrarle a toda esa gente afuera, aleluya, a todos esos amigos, aleluya, de que usted está listo para la batalla, de que usted tiene la armadura de Cristo, de que usted ora, aleluya, de que usted ayuna, hello, usted ayuna, usted ora, aleluya. Y ahora, en el próximo versículo, en el versículo 11, usted va a ver lo que Asa hizo, porque, mire mi hermano, cuando Asa fue al valle, y él vio, yo creo que era tanta la multitud de Egipto, aleluya, que taparon hasta la visión del mar Mediterráneo, que van a ver lo que sucedió, aleluya, lo que sucedió aquí, aleluya. Pero primero vamos a Efesios, capítulo 6, versículo 12, y mire lo que Dios quiere decirle, aleluya, a su pueblo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Alabado sea el Señor. ¿Qué más con la palabra del Señor lo que nos dice? Aleluya. Pero ahora, ¿cómo usted va a contrarrestar a esos pájaros y a esos pichones, amado hermano? Ese demonio, aleluya, que ataca, aleluya. Les voy a decir más. La atmósfera está tan cargada de demonios que hasta se les hace difícil orar al pueblo de Dios. porque siempre van a estar trabajando y, como dijo mi esposa, van a estar dispuestos, aleluya, a hacerte, ponerte obstáculos para que usted no pueda recibir la bendición del cielo. 246-0218, 246-0218, queremos orar por usted. O envíenos, aleluya, escríbenos en el chat, aleluya, queremos orar por ti. Mi alma te adora, Dios. Queremos ayudarte, aleluya, queremos unirnos, aleluya, contigo, aleluya, para que entonces Dios, aleluya, intervenga y haga todo, todo lo que tenga que hacer, aleluya. Pero cuando mi esposa leyó Efesios 6, versículo 12, mire cómo usted va a contrarrestar todas esas legiones. En el versículo 11 de Segunda de Crónicas, no nos hemos salido del contexto, porque estamos básicamente basándonos en un solo tema, que es el compromiso con Dios. Si tú te mantienes en compromiso con Dios, si tú te comprometes con Dios, aleluya, todas estas bendiciones que Asá, que Jehová le dio a Asá, aleluya, la puedes recibir tú en esta noche, aleluya. Llámanos, escríbenos, aleluya. Queremos orar por ti. Y mire el versículo 11, cuando porque debe haber sido tan impresionante lo que él habrá visto, que mire lo que hizo. Y clamó Asá a Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre vinimos contra este ejército. Amado amigo, lo que te atormenta y no te da paz, tú no vas a poder ir contra ese ejército yendo al santero, al curandero, al palero, al padrino, o prendiendo una vela, o poniendo un vaso boca abajo, o rezando, aleluya. No, tienes que clamar a Jehová, tienes que clamar a Jesucristo. Él es el único, aleluya, que puede dar el frente, la fuerza y lo que tú necesitas para resolver esa situación. El pueblo de Dios, esto es lo que tiene que hacer: humillarse delante de la presencia de Dios. Aquí no importa si usted es rico o es pobre. Aquí no importa si usted es maestro, pastor, profeta, evangelista o maestro. Asa, Cera viene con su ejército. Y usted tiene que estar clamando día y noche delante de la presencia del Señor. Amado pueblo, con ayuno, hello, con oración, llanto y ruego. 246-0218. 246-0218. Quiero darle un ejemplo, aleluya. En esta semana nos levantamos de madrugada, pero el cansancio me había cogido tanto, porque ahí mismo yo salgo directamente a trabajar, porque entro también temprano a las 6 de la mañana. Mi esposa ya se había adelantado a orar, y cuando estoy en mi cama yo siento esta voz que me dice: Luis. Pero era la voz de mi esposa, pero una voz dulce, me llamaba suave, apaciblemente: Luis. Cuando caigo en cuenta, es el Señor, el Espíritu Santo, aleluya, que nos estaba levantando, aleluya. Jesús lo dijo. Inclusive en la palabra lo dice, Jesús de madrugada se levantaba a orar. Y algo muy interesante para el pueblo de Dios, inclusive para usted, amigo, que me está escuchando, aleluya. Nos llama José Borria, oración por su familia desde New York, aleluya. Dios te bendiga, José. Claro que sí, vamos a orar por tu familia, aleluya. Milagros de New York también, por oración por familia. Claro que sí, aleluya. Vamos a orar, aleluya. Aquí estas lindas peticiones que el Señor nos ha dado, aleluya. Aquí Maricel de Chile, aleluya. Tenemos a Gloria, aleluya. Y tenemos a Milagros desde New York, aleluya. Oración por la familia, aleluya. Porque eso es lo que el diablo está atacando, a la familia, aleluya. Ese es el epicentro del enemigo, destruir la familia. Pero lo vamos a reprender en el nombre de Jesús, aleluya. Porque él no tiene parte ni suerte. El pueblo de Dios, aleluya. Como le iba diciendo, aleluya. Pues de madrugada. Jesús madrugaba, Jesús oraba de madrugada. Y una cosa muy interesante que está en la palabra y en el estudio que ayer estuvimos, cuando usted, aleluya, vaya a orar y a clamar a Dios, entre en su aposento solo, porque es usted y Dios, Dios y usted. Y créame que funciona, aleluya, porque Dios lo recompensa en público, aleluya. Hay veces, aleluya, que he aprendido, aleluya, y he acostumbrado el cuerpo, aleluya, porque el espíritu está dispuesto, la carne está débil. Pero Cristo lo dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Pueblo de Dios, como hizo acá a Asa, que clamó a Jehová. Mi alma te adora, Dios. Padre Santo. Tenemos aquí un mensaje de esto, aleluya, donde hay un amigo, aleluya, que tiene deseo de quitarse la vida. Oh, Señor. Me concerto aquí con mi hermano, aleluya. Me concerto con mi esposa, aleluya. Con los amigos que nos están escuchando, aleluya, en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, Señor Espíritu Santo, en esta hora, Padre, te pido que tú, aleluya, descienda de los cielos, Padre. Mira esta persona, aleluya, que intenta quitarse la vida, Padre. En esta hora, Señor, aleluya, yo te pido, Padre, con la autoridad que tú nos has dado, Dios. Tu palabra dice, Dios, que en tu nombre, aleluya, ensaríamos fuera los demonios, aleluya. En esta hora, Padre, con la autoridad que tú nos has dado, Dios, en el nombre de Jesús, reprendemos, aleluya, ese demonio de suicidio, Dios. En esta hora echamos fuera por la sangre de Cristo, por la autoridad que tú nos has dado, Padre. Mira a mi hermano, aleluya, mira a mi esposa, aleluya. Que nos concertamos, Padre, y tú dices tu palabra, que donde hay dos o más en tu nombre, Señor, ahí tú estás, Señor. Tú dices tu palabra también, Señor, aleluya, que lo que sea desatado en la tierra será desatado en los cielos, Dios. Y yo desato, aleluya, y yo ato, Padre, yo ato a ese demonio, Dios. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, métete en ese corazón, Señor, en esta hora, Dios. Ahora, Padre, rompemos tu plan del diablo, rompemos toda esa cadena, Padre. Lo declaramos libre, Padre, por tu sangre. Libre, Señor, aleluya. Libre ahora, aleluya. Suéltalo, demonio. Suéltalo, aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Tus ángeles están con él, Padre. En el nombre de Jesús. Lo declaramos hecho, Padre Santo. Afuera, en el nombre de Jesús. Afuera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, hermano, aleluya. Siento de parte de Dios decirte esto, amigo. Gloria. Si tú no le entregas tu corazón a Cristo, aleluya, de eso es que estamos hablando. Porque no tienes paz. Esta es la hora. Tú me conoces. Aleluya. Tú sabes cómo yo era, aleluya. Gracias. Acepta a Cristo. Porque se fue, aleluya. Y decláralo por fe, porque se fue, porque yo sentí la unción. Gracias. De que esa cadena se rompió. Pero vuelve. Si tú no le das tu corazón a Cristo, ese demonio vuelve, aleluya. Y te vuelve y te ataca la mente. Y te ataca el corazón, aleluya. no puedes pensar en qué va a pasar después. No, tú solamente confía, das el paso, que de lo demás, ¿verdad? Dios se encarga. Dios es tu esperanza, Dios es tu castillo, Dios es tu refugio y te está llamando. Dios te está dando la oportunidad. No pienses en el qué dirán, cómo lo hago. No, solamente confía. Porque si Él pudo, si yo pude, si muchos han podido, ¿por qué tú no puedes? Así que en esta hora solamente te pido que confíes y des tu paso. Das ese paso de fe, porque mira, entrégalo todo, todo, todo, que Dios lo va a hacer. Dios es el que obra. Así que confíe en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Señor, ahora mismo, Señor, tú lo tocas, que Él pueda sentir el toque tuyo, Señor. Clamamos, Señor, por la familia, Señor. Por las peticiones que han llegado, que han pedido por la familia, Señor. Yo clamo por la unidad, Señor, familiar, Señor. Sé tú tocando cada vida, cada hogar, Señor. Tú comienzas a entrar a los hogares, Señor. Y tú traes paz, Señor. Y tú traes libertad, Dios mío. Donde haya la necesidad, Señor, tú comienzas a suplir, Señor. Oh, Espíritu Santo, tú comienzas a obrar. Padre, que seas tú rompiendo toda cadena, Señor, todo aquello que esté impidiendo, Señor, que pueda llegar tu bendición y tu paz. Padre, Padre, Dios mío, pero que ellos se puedan, Dios mío, poner en la brecha y que ellos puedan decir hasta hoy, Señor, que ellos puedan proclamar, Señor, y se puedan parar, Señor. Porque yo he visto tu mano y yo he visto tu grandeza, Señor. Oh, Padre, y ellos están pidiendo, Señor, es porque confían, es porque saben, es porque reconocen, oh Dios, que tú sí, Señor, puedes traer la paz. Que tú sí puedes traer esa unidad familiar, Señor. Aleluya. Oramos por los enfermos, Señor. Aleluya. Oh, Dios mío, Señor, ¿habrá algo imposible para ti, Señor? No, Señor. ¿Habrá algo imposible para ti, Señor? No lo hay, Señor. Mire esa vida que llama de Chile, Señor, Jehová. Para que ellos puedan ver el poder tuyo, Jehová. Padre, ahora mismo, Señor, nos ponemos en acuerdo, Señor, y te pedimos que tú poses tu mano de salud sobre esos pulmones, Jehová. Oh, Dios mío, Jehová, y que comience, Señor, ese aire, Jehová, a circular. Oh, Espíritu Santo, Señor, tú comienzas a entrar a esos pulmones, aleluya, y tú soplas vida, ese aire de vida, Señor, que solo tú sabes dar, Señor, para la gloria tuya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido que tú obres, Jehová. Yo confío, Señor, yo declaro, Señor, que estás sano para tu gloria, Dios mío. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Padre, aleluya. Gracias, Señor. José, eso es hasta hoy, aleluya. Entrégale tu corazón a Cristo, aleluya. Entrégale tu corazón a Cristo. Es la única forma que ese demonio de depresión, aleluya, se puede ir, aleluya. Es la única forma, aleluya, de que vas a tener paz. Mi alma te adora, Dios. Gracias. Santo tú eres, Dios. Es la única manera, aleluya. Es aceptando a Cristo, aleluya. El demonio de depresión se fue. Declarado, ese fue, aleluya. Porque eso es lo que quiere, que tú te pierdas. Eso es lo que Él quiere, aleluya. Que tú te pierdas. Cristo, acepta a Cristo. antes que termine el programa, aleluya. Llama, aleluya. Acepta a Cristo, aleluya. La única oportunidad, es el único, aleluya. Es el único que cuando Él entre, te va a llenar de paz. El Espíritu, el Señor, el Espíritu Santo te va a llenar de paz. El Señor Jesús te va a llenar de paz. El Señor Padre Jehová de los ejércitos te va a llenar de paz. Gracias. Yo sentí la unción de Dios. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Gracias. Aleluya. Eso es lo que estamos aquí en este programa, hermano. Dios ha sido fiel, aleluya. Y yo quiero, hermano, que cuando tú aceptes a Cristo, tú lo declares de que Dios ha sido fiel, porque Él va a ser fiel contigo, aleluya. Hay ese compromiso, da el paso. Da el paso, aleluya. Cristo, aleluya, espera por ti. No de ni le dé lugar al diablo, porque eso es lo que Él quiere, verte en el piso y destrozado y trabajar con tu mente, aleluya. Nos llamo Omair, aleluya. Dios te bendiga. Omair, me alegro saber de ti, de ahí bonito. Nos pide por oración, trabajo y salud y la familia. Declara lo hecho, Mayra. Vamos a orar en un breve minuto, aleluya. En unos minutitos vamos a orar. Velázquez nos pide por salud, aleluya. Créelo, Velázquez, aleluya. Que Dios va a sanar, aleluya. Yo siento la unción del Señor Espíritu Santo, aleluya. Y Omaira, créelo, aleluya, que Dios va a hacer la obra, aleluya. La hermana Maricel de Chile, créelo, aleluya. Está hecho. Que está hecho, aleluya. Decláralo. Porque, aleluya, Dios ha hecho la obra. Decláralo porque es para victoria y es para justicia, aleluya. Aleluya. Y envíanos, aleluya, cuando tú ves ese milagro, envíanos el testimonio, aleluya, de lo que Dios hizo desde Puerto Rico hacia Chile, aleluya. Porque yo siento la presencia del Señor Espíritu Santo, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Cuando pasó esto, lo que pasó ahora, aleluya, mire lo que sucedió. En el versículo 12, Jehová deshizo a los egipcios, a los de Etíope, y huyeron delante de Asá y los de Judá. Y de los de Judá. Aleluya. Y Asá y el pueblo con él que estaba persiguieron y cayeron todos los etíopes y no quedó ni uno de ellos. O sea, hermano, mire lo que mire cómo el Señor se ha movido en esta noche, aleluya. Dios entregó en las manos, aleluya, a un hombre que se comprometió a hacer lo bueno y lo recto delante del Señor, aleluya. Y deshizo a sus enemigos. Eso es lo que hay en esta noche, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Pero eso no es nada, porque el Señor, cuando hace algo, lo hace completo. Luego que destruyó al enemigo, lo siguieron y entraron a sus ciudades. Y el terror de Dios cayó ahí, aleluya. Como acaba de suceder esta noche, aleluya, que los demonios huyeron, aleluya, en el nombre de Jesús. Y cargaron con grande botín. Y asimismo atacaron las cabañas. Y andaron con ganados. Y se llevaron todas las ovejas, camellos. Y volvieron a Jerusalén. Aleluya. En el cuarto punto. Aleluya. Para culminar. Esa es la demanda de confianza que Dios pide de nosotros. Para tener un compromiso con Dios. Mi amado hermano. Usted. Por más difícil que sea la adversidad. Por más difícil que sea ese problema, aleluya, Dios va a estar con usted, pero es con un compromiso genuino. Pueblo de Dios, el Señor está a punto de levantar la iglesia. Dios quiere un pueblo totalmente comprometido, aleluya. Dios quiere, aleluya, un pueblo, aleluya, que diga: aquí estoy porque la mía es mucha, somos pocos los obreros, aleluya, y el Señor viene, aleluya, y Él me entregó un talento, aleluya, y ese talento yo lo voy a utilizar, no sé usted asá. ¿Estás comprometido con Dios o estás comprometido con los hombres? Aleluya. Mi alma te adora, el Señor. Este próximo miércoles, mi amado hermano, nos visita el hermano James Cepeda. James Cepeda, un testimonio terrible, no se lo puede perder. Es baloncelista de los Gallitos de Isabel, aleluya. Un hombre que cayó por lo más bajo, aleluya, y viene para el programa Dios ha sido fiel. No se lo pueden perder, mi amado hermano. Nos quedan 4 minutitos, aleluya. Queremos orar, aleluya, por estas peticiones, estas hermosas peticiones, inclusive las peticiones que el miércoles pasado todavía las tenemos y estamos orando, aleluya, por esas peticiones, aleluya. Y crean lo que está hecho, y esto es igual, cuando llegamos a casa de madrugada nos tiramos y los presentamos delante de la presencia del Señor, aleluya. Amén. Pues no se pierda este miércoles, el hermano James va a estar con nosotros, aleluya, testificando las maravillas de Dios, porque Dios ha sido fiel, aleluya, amén. Y lo ha ensalzado, aleluya, porque es un humilde siervo del Señor y ustedes lo van a conocer este próximo miércoles, aleluya. Persevera con nosotros en la iglesia Campamento Celestial, aleluya. Para cualquier información, aleluya, 2460218, 2460218, o escríbenos en el chat, aleluya. Queremos orar por usted. Ya nos queda 3 minutitos, vamos a orar, aleluya. No se quede, aleluya, sin la oración. Aleluya, escríbanos, aleluya. Hermano, aleluya, crea lo que fue hecho. Yo sentí que el demonio salió, aleluya. Amén. Pero tienes que darle tu corazón a Cristo, porque se va. Pero dice que, la palabra dice que Él vuelve a ver su casa como la adorna, aleluya, cómo está. Y al verla limpia, pues viene con espíritus peores que este que acabó de salir. Jamás, amarás. Aleluya, el llamado está en pie, aleluya, a eso es que venimos, aleluya, este programa, Dios ha sido fiel, aleluya. Padre Santo, Padre bueno, gracias. En esta hora me concerto con mis hermanitos, aleluya, mira a Maricela, aleluya, mira a Omaira, aleluya, mira a Velázquez, aleluya, mira a Boria, y mira a Milagro desde New York, en esta hora glorifícate de una manera especial, mira a mi hermano, el hermano que nos envió, aleluya. Glorifícate de una manera especial, Señor. Yo te pido, Padre, que tú derrames de tu bendición sobre estas peticiones. Derrame, aleluya. Cumpla esas peticiones, Padre Santo. Dales trabajo, aleluya. Mira los que están enfermos, están sanados ahora en el nombre de Jesús. Oh, Señor, mira las familias, Padre. Fortalece las familias, Padre Santo. Echamos fuera al devorador, aleluya. Echamos fuera todo lo que no sea, Señor, aleluya. Que no sea tuyo, Padre. Que tengan, aleluya, mira a tu pueblo, Padre. Que tengan un compromiso genuino contigo, Señor, aleluya. Métete en esos corazones, Padre Sales. Oh, Señor, aleluya. Padre Santo, oh, Espíritu Santo, desciende, Señor, aleluya. Glorifícate de una manera especial, Señor. Oramos, Señor, porque creemos que tú eres un Dios de milagros, Señor. Oh, glorifícate de una manera especial. Dale bendiciones a estas personas, Padre, para que ellos digan, como yo lo he dicho y los hemos dicho mucho, Dios ha sido fiel, aleluya. Dios les bendiga, Dios le guarde, aleluya. Este es su hermano Luis Inés, mi esposa Luz, aleluya. Y la gerencia de Como Llama de Fuego.org. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta el próximo miércoles. Dios le bendiga. Gracias, Señor. Ha concluido el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles por esta tu emisora Como Llama de Fuego a tu Vida.org. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá, Él ha sido fiel y por siempre.